Nadie sabe en qué lugar has nacido. Aparece y brilla solo un instante, que se adueña del placer. ¿Dónde está? Bandido, la aventura siempre viaja contigo. Él no sabe que hay que sacrificarse. Pudo hacerse rico sin trabajar. Cha, cha, cha, señor, sí, por favor. Cha, cha, cha, señor, sí, por favor. Bandido, nadie sabe en qué lugar has nacido. Aparece y brilla solo un instante, que se adueña del placer. ¿Dónde está? Bandido, la aventura siempre viaja contigo. Él no sabe que hay que sacrificarse. Pudo hacerse rico sin trabajar. Cha, cha, cha, señor, sí, por favor. Bailar y ser bandido como él. Bandido, cha cha cha. Yo quiero bailar y ser bandido.